y Córdoba tiene muchas cosas más para decir. Córdoba, Córdoba dirá. Nuestra provincia. Queridos cordobeses, esta maravillosa provincia. Nuestro territorio. Córdoba. Contacto telefónico. Y como te decíamos al comienzo de esta crecida, las balas cada vez pegan más, pero más cerca. No terminamos de caer en la sorpresa del asesinato de Rodolfo Ronald Orellana, compañero militante de la Organización Libres del Pueblo, LP, y de la CETEP, Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular, organización como te venimos contando en el grito que venimos articulando un montón porque nos parece que es parte de esta forma de crear otro mundo posible y a la vez poner frente a todas estas políticas de hambre, de muerte que está desarrollando este gobierno de Cambiemos y tantos otros gobiernos y empresas. Y fue acá nomás, en Córdoba, justamente un compañero del encuentro de organizaciones, gentes con las que venimos conviviendo mucho a lo largo de estos últimos años desde Radio El Grito, el sábado 25 de noviembre, siendo las 6:48 horas, la policía de la provincia de Córdoba asesinó a Marco Jesús Soria, de 32 años. El joven había sido previamente golpeado de manera brutal en un descampado en posición de rodillas por parte de dos uniformados. Al intentar escapar, Marco se refugió brevemente en un corral de caballos. Al salir de allí, recibió un tiro por la espalda por parte de los mismos uniformados, señalados por les vecines de maltratar y torturar a todos los pibes del barrio. El cuerpo fue retirado alrededor de las 10 horas de la mañana por parte de la policía judicial. Es decir, en un sospechoso lapso de 3 horas, tiempo suficiente como para modificar la escena del crimen. Los vecinos del barrio Angeleli 2, que fueron testigos de todos estos hechos, fueron amenazados por los uniformados, incluyendo el jefe del operativo. Este grave hecho se suma, como te decíamos, al fusilamiento hace poco de Rodolfo Orellana ahí en La Matanza y de un aumento muy importante en lo que es la criminalización de la protesta social, la judicialización de la protesta social y esto que llamamos gatillo fácil. Para ahondar en esta problemática, estamos en contacto con nuestro amigo, abogado y militante de CETEP, Sergio Hopp. ¿Estás ahí? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andás? Me escucho muy bajito. Si se pudiera subir un poco. Dale, ahí a ver si el Diego puede subir. A ver ahí. ¿Ahí mejor? Mejor, sí, mejor. ¿Cómo andás, Sergio? Y acá. Atareado. Y bueno, y lamentablemente un poco acostumbrados, ¿no? También a esta política de muerte desde los sectores de poder hacia los sectores empobrecidos y organizados. Uh-huh. Contanos este caso en particular y un poco también esto que decíamos, que de alguna manera, si bien como vos decís, estamos acostumbrados, parecería que las balas cada vez vienen más seguido y más cerca de alguna manera, como que hay un aumento bastante escalofriante en esta cuestión. Sí, creo que tiene dos facetas. Por un lado, una ministra de Inseguridad como Patricia Bullrich, alentando y felicitando las balas que van contra las organizaciones, contra los pobres, y entonces garantizando impunidad para las fuerzas policiales. Y por otro lado, un crecimiento de las organizaciones sociales y de la CETEP en todo el país que hace que la mayor organización vaya en contra de la mayor impunidad, ¿no? Porque quizás estos hechos venían sucediendo y no tomaban no tenían la repercusión, ni tenían un frenate tan fuerte como el que están teniendo ahora, donde estamos cada vez más organizados y somos miles y miles en todo el país, y son muchísimos los medios como ustedes, alternativos, que están dando cobertura y diciendo otra cosa a lo que dicen los miserables como de La Voz del Interior, que a horas del hecho ya estaban encubriendo y hablando de un ladrón muerto, cuando no tiene nada que ver con lo que ha sucedido y con los testigos, con lo que dicen los testigos en el barrio. Esto también, Sergio, sucede en el marco de la Marcha de la Gorra, el viernes, donde también sorpresivamente hubo varios detenidos y, como vos decís, inmediatamente toda la gente que estaba en la marcha se acercó a la comisaría. Hay como una estrategia muy fuerte de los movimientos sociales, conferencia de prensa, los dirigentes. Hay como todo un resguardo que da la organización y a la vez, como vos decís, hay un peligro de formar parte de estas organizaciones que de alguna manera son las que están siendo buscadas, ¿no? Porque están poniendo un freno a estas políticas. Sí, sí, estamos asistiendo claramente a una radicalización, una polarización, digamos, de las posiciones políticas. Aquellos que llevan adelante una política de muerte neoliberal, de ganancia por unos pocos y exclusión para las mayorías, y aquellos que estamos diciendo que ese no es el camino, que el camino no es la violencia, que el camino no es el asesinato sistemático de los sectores excluidos y demás, sino que es la organización comunitaria, la escucha, el cariño, la comprensión, el acompañamiento y la organización desde abajo entre todos y todas, digamos. Entonces, esa es la verdadera grieta que hay, ¿no? Quienes quieren un sistema para pocos y violencia para muchos, y los que queremos condiciones dignas y libres de vida para la inmensa mayoría. Sergio, ¿vos lo conocías a Marcos? En particular no, porque no es de la zona donde yo milito. Imagínense que son organizaciones, ya no sé, el Encuentro de Organizaciones es una organización muy grande. Yo hago parte en la formación en la zona al oeste y este es un compañero de la zona sur-sur. Uh-huh. Entonces queda bastante lejos en la ciudad uno de otro, pero bueno, obviamente que los compañeros y compañeras sí, mi compañero que ha participado de las marchas, que participa cotidianamente de la huerta con la cual se alimentan decenas de pibes ahí en el barrio, bueno, toda la familia involucrada en el proceso organizativo, la madre es una de las coordinadoras de la huerta, entonces digo, hay todo un una participación en la organización bastante fuerte del compañero. Uh-huh, la huerta entre todos ahí en el barrio Angeleri, y era carrero también Marcos, ¿no? Sí. Bien. ¿Y cómo les pega dentro de Leo? ¿Cómo están viendo esto? Y bueno, ¿cómo sigue para adelante, no? Además de las acciones legales. Y mirá, la verdad que, bueno, hay cosas, viste, que se van procesando. Recién el entierro va a ser dentro de un rato. Lo que sí se puede decir que hubo un acompañamiento muy grande, no solo del Encuentro de Organizaciones, sino de muchas organizaciones de CETEP, de fuera de CETEP, de movimientos sociales, durante el velorio, durante, bueno, todo este proceso que se está viviendo, que también lo que se nota es una capacidad de respuesta. Recordemos que nosotros hace un año y poco mataron a otro compañero en la zona del este, a Sergio Cuello, en un control policial, y la verdad que el nivel de respuesta y de acompañamiento y de repudio que está teniendo lo de Marcos no fue la misma dimensión que tuvo lo de Sergio. Entonces también habla de un proceso de empoderamiento y de hartazgo también de esta uh-huh. situación muy grande, pero bueno, después están más los procesos, ¿no? que van por dentro, también hay mucho miedo ahí todavía en el barrio porque la policía está amenazando a los testigos, que varios son compañeros de la organización, otros son compañeros de la MTE y otros son vecinos y vecinas, ¿no? Entonces, bueno, estamos ahí en una situación todavía muy fresco como para poder decirte cómo se está procesando. Hay mucha bronca, hay mucho dolor y hay mucha organización también. Sergio, más allá de la gente organizada y del palo, ¿vos ves que hay en la población en general una mayor conciencia de estos procesos? Bueno, más disculpa, bronca? No se corta. Que te preguntaba, digo, más allá de los que estamos organizados, los que estamos informados por medios alternativos, ¿cómo vos ves la visión que tiene la sociedad en general de este proceso, ¿no? Comen las mentiras de la mañana de Córdoba o de Clarín, ¿cómo ves que se puede hacer esa relación? Sí, creo que socialmente sucede un poco lo que te decía, ¿no? Hay una polarización entre los que piden bala y creen que con violencia y una supuesta autoridad se soluciona algo, y los que estamos diciendo que eso no conduce absolutamente a nada, más que a más violencia, más control social y más lugar para generar una sociedad desintegrada, dividida, que no va a poder encontrar solución a ninguno de los problemas que tenemos como argentinos, como argentinas, como patriotas de la patria grande, digamos. Bien. Sergio, muchísimas gracias. Sabemos que estás manejando ahí rumbo a Córdoba. Te agradecemos mucho este nuevo llamado y ahí, bueno, estamos en contacto y estamos ahí a la orden para cualquier cosita que se necesite. Perfecto, desde Leo. Muchísimas gracias y un abrazo ahí a todos. Dale, un abrazo para todo el Escumpa. Córdoba. Contacto telefónico.